Click up, that's the sound that I want. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Da comienzo ahora mismo una nueva edición de un programa llamado Distrito Apache. Una emisión semanal facturada desde la emisora Contrabanda FM 91.4 en el dial de la frecuencia modulada de Barcelona. Desde el núcleo duro del barrio gótico al resto de área metropolitana de la ciudad. Y por extensión, por los ceros y los unos, a través de internet, al resto del mundo. Porque no tenemos límite. Somos los veteranos de la FM, estábamos antes que todos vosotros y no conseguiréis echarnos de aquí, cabrones. Sea de la forma que sea, seguiremos adelante. Para quien no lo sepa, que dudo que haya alguien, Distrito Apache es un programa dedicado a los sonidos de la cultura hip hop de 90 minutos de duración y que normalmente sale al aire en directo los martes a las 9 de la noche, hora local de Barcelona. Part of the reason we went into Iraq the main reason we went into Iraq at the time was we thought he had weapons of mass destruction. It turns out he didn't, but he had the capacity to make weapons of mass destruction. But I also talked about the human suffering in Iraq. And I also talked the need to advance the freedom agenda. Well, it's pretty clear that the intelligence communities of several countries who had assessed his, who claimed that he had weapons of mass destruction, we haven't found them. So, again... You think that they might still be there and we just haven't found them? I doubt it. I think we've covered that country, but there are other reasons to go in. Yeah. Shit. Damn. Out of the moon. Never to tackle very tight. Sure, I like guns, but see, I ain't dumb. If ever looking down a barrel, believe I'd run. Try to live till about 90 and see my son succeed life's run before breath leaves my lungs. But I don't got the cash locked in a stash. So as far as security, I don't know too many options I have. And I'm not gonna grab a Glock or a Mac and hustle rocks on the app. A fast profit of cash is not gonna last. I'm 20-something and the money's not coming my way. But this military recruiter may have something to say. He sees me every day on the way to get a blunt for the haze. And I'm high enough to listen to him today. Fuck it. he asked. You ever think about joining the military, son? What? Busting military guns, killing everyone? Not really. I'm not a hippie, but who am I to decide who lives their life or who dies? Plus, I got feelings. So on that note, I was about to dip and be high still. That's when he mentioned the GI Bill. Basically saying, I serve a couple of years being all I could be, and they pay college for me. Shit, I want a degree. And that's basically saying they're giving me dollars for free. But what if I get shot in the knees or die overseas? Then how could me having any family possibly be? That's the only reason I give my time to swap it for cheese. He said, you can work in supply, no one's serving their dies. And I thought, how non-like threatening an office could be? Fuck it, sign me up, might be fun, maybe serving's alright. I mean, I seen Bill Murray in stripes, so I did it. The day I kissed my pretty girlie's face and promised when I come back, we make a little girl to chase. In a bitter world of hate, we make the night that I'm back. But I died in a crash on a plane ride to Iraq. I caught a morgue full of bodies, got convicted on two. To stay the fuck up out of prison, man, ain't shit I won't do. Ain't that I'm afraid of my time, but I'd rather be free. And I'm facing eight charges, get the savage in me. Decided ain't nothing wrong with a casualty spree. I love it when the victim screams, laugh at the pleas for the lives to be spared. Fuck, if I only cared, duct taped in the van, just ain't the loneliest prayers. Sometimes I drive slow, sometimes I drive quick. One time I left a hitchhiker leaking with an ice pick. 9 minutes holding cell, zoning on this life shit. Thinking of the gigantic numbers that I might get. Public defender, Mr. Court date for sentencing. Shackles on my hands and feet. You feel the tension in the air. Then the judge cut the shit with a knife, he said. Considering enlisting and I'll spare your life. It wasn't nothing to consider. Live nigga ain't scared of shit. Now I got bigger burners than I did my tear with. Who you staring at? I'm the god in these parts now. They left us in your desert and I'm tearing its heart out. Kill whoever called him insurgent. The Merkin's legal here. They murder all day. Survival's to speak in fear. Who cares? I beat the system. Permission to stay amped. Till 8-year-old grenades made his way to our base camp. Sí, sí, hoy comenzamos el programa Bombazo Limpio. Las rimas bien grabadas de Copyright y En Plus y Red Mad rapeando por el hilo telefónico. Un track llamado Sand Trooper, producido por J Notes, y que cierra un recopilatorio de un nuevo sello independiente en Estados Unidos llamado Man Bites Dog Records, que va a plantar batalla en la escena discográfica de aquel país en los próximos meses, lanzando cosas interesantes. Well, you know, I lost my son in Iraq in August 2004, and there's many, many, many military families whose sons and daughters, many, many, many citizens in Iraq whose sons and daughters have been caught up in this war. And we, the military family, the citizens of Iraq who lost sons and daughters, we know how difficult it is to lose a son and daughter in the war. It's affecting everybody, mothers and fathers and homes, waiting for sons and daughters coming back from this war with broken minds, broken bodies. Now many of these military families ended up being ghost star families like me. And this is insane. We're losing our future. Do you have what it takes to milk these quo? Do you have what it takes to get this dough? I ask when I look in the glass, holding on the grass and I'm quoting out the ass, I'm the shit. But that's crass and digging, it's rich, but I last cause I never drive the car in a ditch. Yeah, I got a hoe, but I'm filling it with awesome. Shine through the dark like an ester solvent. By the way, ester solvents is what makes up glow sticks. And they shine through the dark, just, you know. Just so you understand where I'm coming from. Girl, it's working. Tell me if it's worth it. Girl, it's working. Tell me if it's worth it. Girl, it's working. Tell me if it's worth it. Girl, it's working. Tell me if it's worth it. Baby, let's play. I got costumes and a stage. Shawty, won't you swing my way? No, I'm not a trendy girl. I'm a plenty. Wanna know your name? Word to KP and Envy. Jealous ones, try me. Twitter me and type me. Come to the studio and drink all the wine. But that's okay. They only killing themselves, cause you can't match wits when you drinking all the time. Girl, it's working. Tell me if it's worth it. Girl, it's working. Tell me if it's worth it. Girl, it's working. Tell me if it's worth it. Girl, it's working. Tell me if it's worth it. Girl, it's working. Una MC de la ciudad de Chicago llamada Salm One. P-S-A-L-M-O-N-E. Para quien quiera obviar esta pronunciación defectuosa. Y Salm One está preparando un nuevo disco con su sello Rhymesayers, con el que ya publicó un LP hace un tiempo, que ya hemos puesto por aquí unas cuantas veces. Creo que cayó ya por 2006, una cosa así. Y Salm One, para que la espera no se haga muy larga, pues ha soltado unos cuantos tracks gratuitos en la red como aperitivo a su próximo disco de estudio. Y bajo el título de Woman at Work, tiene disponibles en la red para descargar 10 o 12 temas, entre los que está este It's Worth It. Salm One. As they come, peace to longevity, enjoy your buzz. Yo, blackest man, fresh in the flesh. From Finland to US, we rated the best. No contest, we going on a spiritual conquest. When it comes to rhymes, I get lyrical, fam. My mind hold rhymes like digital RAM. You just spit on the block, now I spit for the world. It's top league, Susie, a rap. I bite my lip, talking mad shit. Holding the mic with the other man. Pace set, a cover get, cover girl from all parts of the unknown world. Chocolate, vanilla, swirl. Ho, no claw, Santa Fe, New Mexico, blackest man, and bleak, we all world. Yo, ladies and gentlemen, boys and girls. We possibly the best MCs in the world. From my mind to the paper to the book. It's society job to educate the youth. I ain't the one handing out guns to kids to shoot. I ain't the one with the coat coming off of the boat. I ain't the one that got elected by rigging the vote. For the brothers on the block rolling dice with paper. The corporate cats getting dough in skyscrapers. Hip-hop cats, both minor and major. B&B, not blue blockers, true clockers. Inside the ride is a nigga knocker. One block city bopper. Zoom, zoom, we banging the high noon mind. New rap shit like Blondie in the cut. Will you find me? They falsetto and petrol, not metro from the get-go. I'm permanent dirt like a freckle from the bezel to the buckle. Chuff noogies to tussle with the best from the east to west. What's next? This is a lyrical excerpt out of my book. Take a deeper look into the mind of a crook who share the same thoughts as a wise professor. As I look into that mirror on the top of my dresser, pleased with what I see. I love myself. I pray for another day in physical health. Keep it realer than most, but I'm still on the shelf. I guess hoping in a MySpace page ain't help. Got a message from Germany. They love my music. I guess that's the only fucking reason I do it. I don't know where you've been. We running this like a trap meet. Except where the swoop was, we knocked the big beat. Like chemistry, young C, big up. What? Juicer was the architect. Let's go nuts, cut it up. This ain't lyrical tourism. We explore with a matter of pace with an incision. Yo, the world need a cure for this hip-hop play. You can't judge who's the best by their radio play. The game is political. Rappers is pitiful. Reducing the state of hip-hop to critical. Lifeline, niggas can't be in their right mind. Most sell their soul when they sign on the dotted line. Remember the last time you heard a dope rhyme? I inspire you to hear it again, press rewind. The combination of bass to bring out the place. Anything after us get disgraced, what a waste. How can you eclipse the sun? Not only do we get it in, but we get it done. I tell them, run, run, run, forest, jumping the four Taurus. In your rear view was us and you can't ignore it. And that's the end of the thesis. Giving you the finger to the piece of creases. Un un MC estadounidense llamado Tablik, colaborando con un productor finlandés llamado Juso, con doble U. Juntos facturaron un EP llamado Nothing Lesser. Y de ahí escuchamos el corte Black versus Bleak. Curiosamente, Tablik es de Springfield, uno de los cientos de Springfields que hay en Estados Unidos, ya sabéis, el pueblo de los Simpson, y que, por si alguien lo quiere buscar, concretamente Tablik pertenece al Springfield del estado de Massachusetts. Yeah. Yeah, I'll lead you to men with enemies. I bet each is a red. Defeat them with the reach to my pen. Apply pressure to the paper and push. Move. The same pressure against your brain to get bushed. Yeah. Write and record the verse, blazing the cush. Fucked up, wander outside, wait in the bush. Shaking a tush, you got your cup cocked, let's all get some. I've been rocking mics right since my bar bits fall. Taught by the rabbi, I fought like a samurai, the landlines. Walk barefoot across landmines. My Indian name's Chief Chief, bring me the brain. I treat king and peasant equal and same. Yeah. People who came, listen, we so listen to gain. Pray this isn't a decision in vain. Gave up the life we knew for mics we used. For the next thing, yeah. Sacrifice yeah. Might be yeah. You. Yeah, reach farther, wreak havoc. Each verse is a unique son from each father. He's had it, each hand in an unimaginable cavern. To reach farther, wreak havoc. Each verse is a unique mom from each daughter. She's had it, each hand in an unimaginable cavern. To reach farther. I've ordered you, look me in the cornea. If you were any cornier, you'd be with the coroner. Hasta los huevos de los sellos, aunque sean independientes, es lo que ha decidido y lo que piensa el MC de Chicago, Verbal Kent, para lanzar su nuevo trabajo de este 2010. Verbal Kent tiene reciente la publicación de Save Your Friends, su última colección de temas, que ha decidido venderlos él mismo en su propia página web, pasando de intermediarios de ningún tipo. Verbal Kent .com, si te interesa. Y dentro de ese Save Your Friends encontramos tracks interesantes como este Brick Havoc. Each verse is a unique son from each father. He's had it, each hand in an unimaginable cavern. To reach farther, wreak havoc. Each verse is a unique mom from each daughter. She's had it, each hand in an unimaginable cavern. To reach farther. The ocean is a tank till we walk on land. Feet dripping out the cold, footprint to the sand. If castles fall into the sea, we took a chance. Built the palace at the bottom of Atlantis, book in hand. The ocean is a tank till we walking on land. Feet dripping out the cold, footprints in the sand. If castles melt into the sea, we took a chance. Built the palace at the bottom of Atlantis, book in hand. Sunset sail, moonbeam slipping on blue waves. Laser beams, code red, sipping on new days. My favorite thing about this little life is who stays. Doomsday is just a play on what economy pays. Hey, do your thing. Let me screw the brain page. My do-a-tang. It's not like we new to these things. Noodles are game. You're soft, overcooked, unedible, sewer grade. I'm hot, Malaysian curry spice. Through to your frame. With the bourgeois flag, cyborg do when we clang. Big noise, bang. Blueberry bombs, coconut slang. Glass half full. Humans carry torches and canes. I carry snorkels and rain. Music's in orbit again. Yo, the ocean is a tank till we walk on land. Feet dripping out the cold, world, footprint to the sand. If castles fall into the sea, we took chance, built a palace at the bottom of Atlantis, book in hand. The ocean is a tank till we walking on land. Feet dripping out the cold, footprints in the sand. If castles melt into the sea, we took a chance, built a palace at the bottom of Atlantis, book in hand. Yo. Put a mask on humanity, enterprise warehouse, fish bones in gold coffins, various whereabouts, triple triple coffees, double deuce throw gears, throw spears, close call, coast clear, no fears. What? Swing pens, ink drips, show tears on stage. You get blood, sweat on page. I'm not done yet. Nah, staring into a broken mirror. Suspects usual. Substance is beautiful. Something like being useful. Fools rush in with wise men attend funerals. Assuming is the least you could do for my doubts, love. Drowning in a fountain of youth. Medusa headstones, ready for whatever goes. If you said so, let it flow like candid prank. Tangle the vein, funnel fine skies, underground transit the page. Manage your ways, me, I'm sick, digging a hole out this bitch like my name, Andy Dufresne. Freedom in a bottomless pit. Bottomless, bottomless, bottomless, bottomless, bottomless, bottomless, bottomless. Y a final de este mes de mayo de 2010 visitan España la gente, la crew del sello canadiense Takaba Records. Van a estar haciendo un par de bolos, uno en Valencia y otro en Barcelona. Bastante autogestionados, bastante un poco tirando con lo que encuentran en cada país que, por el que van rulando por Europa. Y bueno, ya adelantaremos un poquito más fechas en la agenda, pero que sepáis que uno de los MCs que vienen del sello Takaba Records es este que estamos escuchando ahora, Barracuda, un MC que proviene de Toronto, la ciudad sede del sello Takaba Records. Y el track que estamos escuchando se llama Architect Wet, está producido por Madadam y lo podéis encontrar en un recopilatorio que se puede descargar gratuito desde la página oficial del sello. Un recopilatorio que ya hemos pinchado aquí en algún momento, llamado Cool Like the Pulse of a Corpse. Bastante ironía y bastante humor ahí. Requiere, por favor. Por favor, deprisa, envíen ayuda. ¿Desde dónde llama, señor? Desde Cayono, una cabina. Oí un ruido horrible y vi una gran luz blanca en el cielo. Y los invasores empezaron a matar. Un momento, señor. Le pongo con la sección de asuntos internos. No hay tiempo. ¡Me persigue! Oiga. ¡Ah! ¿Hay alguien ahí? Breaking shit down, impresionantes los interludios de ciencia ficción que se curra el disc jockey catalán DJ Sweat. Estamos escuchando Scratch Stress, uno de los cortes de su trabajo Cuestión de Tacto. DJ Sweat, también está en la agenda de esta semana. Ya nos remitimos a un evento en el que participa él para este próximo jueves, pasado mañana concretamente. I got a lot on my brain. Stress is harder than my daughter. 3 feet, some change. I don't complain, I complete. My aim is like the archer with an arrow cocked back. Let it go. Target is deceased. All beats I reach, people of all kind. Sometimes it do take time, but I'm on time. Genuine with the rhythm I'm designing. Started all over, you can call it redefining myself. Cause I had to take it back to zero. Folks pump your head up, you get a little ego. Start showing off when you get in front of the people. But when it come to this here, I come with the lethal. And he who tries to get fried, serve like a 3-piece biscuit on the side. You risk it all, but you fall short. When it come to thought, I hold the chalk. Trace figures on the asphalt. Cash talk, let me get a little bit. You won't catch me putting out that old bullshit. Nah, I love the raw untapped. Stepped away for a second, but I had to come back. Cause I thought about it. My man had a plan to get played on the radio hard like 100 times a day. Would it take a lot of hard work and a lot of networking and started from the bottom up just like a rebirth again. Beginning to win now. Hate comes around when you get a little bit. Niggas teeth chin the grit, but he saw this. His walk is cautious. Don't even need to pack the 4/5 cause he got. Buen trabajo el que acaba de poner en circulación uno de los miembros del grupo Diamond District, desde Washington DC, el grupo de Odyssey, de XO y de U. U es el tipo, el MC que escuchamos ahora. Before Taxes es el trabajo que saca en solitario. Y en este Thought About It, aparte de las rimas, también se encarga de la producción musical. Ahí es nada, un tío polivalente y además que tiene estilo tanto rapeando como construyendo beats. Alright, to be a MC means that I can hold it down even if it's just me. If I'm solo, I go for what I know still. Don't chill, nah, I don't even battle. Rubber gon' build for real, like the girl on hill. People say they hear me rhyme, they get a warm feel in their chest. I'm a child of the most highest. It seems like the radio is so biased. I experiment with this like some old science. Lab coat with the glasses, why you they asking? But I never told what I hold is gold, like a 5-finger ring. So get off the ding-a-ling and lay low. I hate broke, so I made more. Thankful for the bankroll. Ain't changed, same goal. Got a globe to see. Way more than MD and DC. I'm being me free. Quit leading these seas. Straight to Hades. Vintage with this is what it remains means. The game's infected. Folks trying to gain green. I could cross over, but it really ain't me. So I thought about it. I thought about it, thought about it, all this time. I said I thought about it, I said I thought about it, thought about it, use my mind. Estás escuchando Distrito Apache hasta las 10:30 de la noche, como todos los martes, en directo aquí en Contrabanda FM 91.4. Un combo del norte de Europa ahora. Kel en las rimas. DJ Aokol en los cortes. Y a la producción Anti Suratsiki. Black Butterfly es el tema que se hace Kel en las rimas. Y salió con el ya extinto sello 24/7 Records. また今夜も自らの愚かさを知る朝にたどり着いちまう。 I'm back in my zone. Yeah, I'm back in my zone. Yeah, it feel good, nigga. Haha. Come on, come on. Yeah. let the organs play. It's the only way. Let the organs play. It's the only way. Spit on the mic sicker, summon the demons in the night quicker. Blink my right eye, watch all the lights flicker. Disco ball, 40 your poker dice flicker. Street nigga experimenting with white wicker. To the left, past conjurer sign, platinum pentagram, and then the crown of a con. On my street niggas, singing cheap violence mine. He a black devil worshiper, swallow a swine. You believe that? Bodies in hell, give me feedback. Hands on an old Ouija board, the weed sack. Witches from Salem, bring me De Niro. You dare to thaw horse, iceberg is the hero. Pimp psycho, little disturbed if I might say. Eyes from a little goat, make the curry real spicy. Kamala, fresh blood and flesh on the collar. Smiling, strolling out a funeral parlor. Let the organs play, it's the only way. Let the organs play, it's the only way. Kamache, black candles and chainsaws, Project Lecture, big bowl full of brain slaw, caterpillar boots, pitchfork and a plain shawl. Seen Lucifer, we shop at the same mall. Dope snorted out of a dead game brawl. Look in the sky, think I can make the brain fall. Maybe I'm high, maybe I'm loony. Blasphemous, could God really do something to me? Got a jet with the angels, fuck it, just sue me. I'm in the high court, trying to get a buck from your umi. Heard the story, love every word was glory. Phantom of the opera, clinging in purgatory. She need a chaperone, ready to ask her home. Sexy sicko, jerk with a fractured bone. Evil and ecstasy, that's my master zone. Pretty dead fuck, no need to cap a dome. Let the organs play, it's the only way. Let the organs play, it's the only way. I never felt so free. A rapper lung shaped like quesadillas. One slice is nice, Somalia and pizzerias. Kimchi gone, reborn, rock chia. Ya sabíamos por sus trabajos anteriores que Chief Kamachi era un cañero rapeando, pero dentro de poco lo vamos a poder comprobar además en directo, no solo en grabación, ya que Chief Kamachi visita Cataluña también a final de mes de mayo y estará actuando por aquí por Barcelona, si mal no recuerdo, el día 21 de mayo. Chief Kamachi, el veterano MC de la escena de Filadelfia, tiene nuevo trabajo muy recientito ahí en las tiendas, se llama The Clock of Destiny. Y de ahí estamos escuchando este Let the Organs Play, producido por Verbal y Anno Domini. I wave the wand. When you step into the magic circle. Yeah. Kamala. Yeah. Wave the wand. Tanto pincharla, que nos dejen tranquilos, que se vayan a mamarla. Quieren cocaína, que registren a sus hijos y que les dicen que tienen trabajos fijos. La secretoide 8 horas dando vueltas de lo que cogen luego cuando dan cuenta. Que son los malos, los arruinados, son los que buscan tu ruina y te cosen a palos. No se fuman el trabajo, mucho menos el vinillo que se toman allá abajo. La capucha está muy bien para los mozos, por si llueve o por si duermen en los calabozos. Es la calle y la madera, son como pitbulls si pasan por tu acera. Enterrarán a todo el que des se obedezca. Así que gente experimentada de la escena de Santander, englobada bajo un nuevo nombre, el Perro Sin Amo, dúo MC productor, formado por AKJ Rey y DWE. El primero en las rimas, el segundo en las producciones. Y su nuevo trabajo, su primer trabajo como el Perro Sin Amo, se hace llamar Vienen a por mí, que es el track que estamos escuchando ahora mismo. Estudiosl.net, si quieres este trabajo gratuito descargable por la red. Se comen una puta mierda. Y les van a dar por el culo. Las mandas más miradas que esquinas en las calles que las guarden. Por si un día entra el alcalde, que hagan un test de buena gente a los maderos y el que gane. Que sea entonces el que mande, alemán de ande, cabrón parece moro. Le va a salir el humo de los porros por los poros. Por los poros, por los pelos, no. Estoy en ellos, no, entre barrotes. Check it, yo. I'm so sick, put it from my soul. So my fitted don't knock me, I'm cocky. I'm supposed to admit it, and for those who are critics, if in a minute you don't get it, you can skip it. Just pretend it was a snippet, but it isn't. So just let me finish, cause you know I whip it. And I'm who knew I got a couple screws looser. Seen you in a new school, a shark in a new pool. I came across a few fools who try to play it too cool. There's execution for the join YouTube. Make a move, it could be you too. Cause I'm filthy and rotten to the core. When I spit it, these flies start dropping to the floor. I'm repulsively vulgar and foul. With one word could fit with my style. I'm telling you I'm grungy, disgusted and crusty. Don't touch me, I'm funky and musty. I must be so keep on. I can't and I won't and I can't and I won't and I low down, dirty and grimy, can't pass me, so slow down, shorty, don't try me. You ask me to show down and wind up and I see you watch me put my pee inside of your ivy. That's what you know, it's additional, but it's a pigeonhole, that's one dimensional flow. Un habilidoso MC llamado Pac FM y el single de su último trabajo, Nasty, producido por Domingo y extraído de un nuevo trabajo de Pac FM llamado I Fucking Hate Rappers. Sabes inglés, ¿no? Vulgar and foul, only one word that fit with my style. I'm telling you I'm grungy, disgusted and crusty. Don't touch me, I'm funky and musty. I must be so keep on. I can't and I won't and I can't and I won't and I Double check. back tape, grab for unwrap the scratch with static. Flip it on the matic if it's old mass static, cause you can ask my man if I'm a fan of mass static. Mask on fantasy down to Atlantic, westbound and PS cobblestone got static. De alguna u otra forma, más directa o más indirecta, es casi imposible hacer un distrito Apache sin que acabe sonando Madlib por algún lado. Estamos escuchando desde hace un par de minutos un track de Madlib llamado Static Invasion, que no es más que una recopilación de producciones y loops de Madlib que facturó en la década de los 90 y que ha decidido poner en pública circulación, previo pago esta vez, a través de una serie, digamos, de recopilaciones que incluyen remixes, temas inéditos, instrumentales que no han salido, en fin. Medicine Show volumen 5, The History of the Loop Diga, 1990-2000, es de donde sale este fragmento instrumental que estamos escuchando, Lib. Sí, sí. Mi historia comienza de una extraña forma, ando entrando al Hotel Nacional pisando la alfombra. De pronto un custodio, ¿sí?, me trata con muy mala forma, como si él fuera el dueño del Hotel California. Me paro muy contento frente al elevador, ¿sí?, siento que cambia la temperatura y el olor. Ese señor me dijo, ¿dónde está su tarjeta? Y algo me decía, alto, no le dejo una galleta. Retorno hacia el lobby donde los trabajadores, ¿sí?, me miraban como una rama seca entre las flores. Me piden el carnet sin buenas noches ni argumento, pero su educación escasa no me joderá el momento. Al fin se acabó todo ese brete. Entro al elevador y yo mismo marco el 7. Aparezco en un pasillo de película. Llego a la habitación 761. Wow. Comienza el juego. Lo primero que se me ocurre es pasar al baño y gastar todos los pomitos que dicen que es de baño. Hay 10 toallas para mí y aunque te parezca loco, me bañé, por lo tanto que estuvo el motor de mi edificio roto. Salgo con sed, contento y bailando suave. ¿Sí? Me encuentro un frío que estaba cerrado con llave. Marco 138, servicio de habitaciones. No vaya a ser que tengan alarma los colchones. Yo estaba invitado, todo estaba pago. Y de pronto me digo, ay, ¿por qué un pedido no hago? Para no hacerte el cuento largo, pedimos una pila de cosas. Y con esas cosas, el cubano como goza. Cada vez que tocaban, la puerta me escondía. Y no sé por qué creía que podía ser la policía. Estaba comiendo tanto sobre ese colchón que yo sentí que estaba traicionando a mi revolución. Mira tú qué situación, que en el cartel de las extensiones parecía el 106 por todo eso. Y dije, yes, señores, vamos a beber, comer y dormir sin presiones. Que esta fiesta con F de Flinton Aldo, felicitaciones. Tuve más ideas como ir a la piscina, pero para sacarme ahí había que contratar a Kima. Así que reflexioné y no salí de la habitación. Piscina, qué cosa, alto, hay que comer pan con jamón. Otro día voy pa'l malecón, me doy un chapuzón. Retorno al granizado, ya la canequita ron. Cago un mojón que dije, esto no se va con nada. Pero ese inodoro descargaba más que una abuelita brava. Omití algunos detalles, como por ejemplo, el aire acondicionado se podía poner todo el tiempo. Cuando te bañabas, que el espejo se empañaba siempre. Porque claro, había agua fría y agua caliente. Era un agua, ¿sí?, que te llenaba de vida, que te acariciaba el cuerpo cuando te caía arriba. Fíjate si estaba rica y mi alma estaba conmovida, que a mí no me jode nadie, me bañé con agua hervida. Prendo la TV y para serte sincero, me puse bravo porque los canales eran extranjeros. Muchos CNN, Cartoon Network, me sentí dolido porque yo quería ver algún canal educativo. Al final tuve que bajar, me vinieron a buscar. Yo sabía que después no me iban a dejar entrar. Y eso mismo fue lo que me pasó después por no tener pinta de Yuma ni saber hablar inglés. Como no se repiten momentos tan felices, me tiré cantidad de fotos, parecía que eran mis 15. Me fui de ahí como un lince que no tiene que comer. Y cuando vine a ver, me llevé un vaso sin querer. Me fui en un taxi para mi casa, porque claro, lo pagaron, porque yo no tenía un varo y esos son un poco caros. Llego al GAO y me despido del taxista y de mi Hotel Nacional, donde solo tratan bien a los turistas. En el Hotel Nacional todo parece normal, pero nada. Eso ahí es otra onda. El de seguridad se me dio una clase de encarnar. Como si yo hubiese puesto la bomba. Y yo quería pasar, conocer, mirar, ver, saber por qué. La vida es muy corta. No entiendo por qué razón. Hoy en mi nación al cubano, el propio cubano le toca. Las aventuras y desventuras del aldeano en el Hotel Nacional. El aldeano, uno de los dos miembros del dúo Los Aldeanos de Cuba, tiene nuevo trabajo disponible en la red si quieres tenerlo gratuitamente y también si quieres adquirirlo previo pago. Nos achicharraron, es el título del nuevo trabajo en solitario del aldeano, que se complementa con otro trabajo en solitario del otro miembro de Los Aldeanos, el B, que también lo haremos sonar por aquí en algún que otro programa. Real 70, desde Cuba. Aún hoy recuerdo todo lo que comí, aquel desayuno tan ricón que se perdió el bi. Yogur del sabroso, leche con café, sándwich y jugo natural, y pa' la cama otra vez. Ventana bonita, con vista vedado, cortina que pa' mí eran Calvin Klein y un armario empingao. Mesita de noche, lamparita cookie, el piso parecía el cielo y yo quería vivir allí. Je peux dire que je parle peu ou je parle pas. Quand je loue, je parle mal, je nique les barbares. C'est BD qui se moque de la balle mal. L'Orient mondial est en désordre. Ils veulent nous donner des ordres, pas soi-disant des ordres, mais ça me désole. Alors j'ai pris du poids dans ma voix et ça se voit. J'essaye d'être dans la bonne voie et la vibe à la fois. D'être tranquille, n'avoir la foi, vivre dans la joie. Mais il m'arrive, j'ai bien parfois, ça m'arrive de m'enivre, de perdre le goût de vivre. Et quand j'ai vif par vis de nos vis, j'ai peur pour nos fils, qu'ils les prennent pour cible et qu'ils les visent. Chaque minute en passe et les couteaux s'aiguisent. Très affûtés, les fachos se déguisent, prouvent qu'ils croient leur guise. Je suis arrivé dans ce monde par les cris, trop de ce cri. Ma jeunesse, je l'ai écrit. Ce qui me fait tenir, c'est ma peine, mes mots, mes écrits. Des frères tombent, et j'ai le dégoût, et où est-ce qu'on? Des frères sombres dans la cam après dégoût, la terre gronde. Apprêtez-vous à creuser une tombe sous une plaque d'égout. Des frères braquent, des frères plombent sous écrous. C'est les cartons, plus de sauterie, ça fout jamais les cartons. Quand t'es jeune, tu portes des coups, t'en prends. Tu portes des coups et tu t'en prends. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis fait pour le bise, la convoitise, ma convoitise. Petit, la vie n'est pas comme dans tes livres. Tu veux que je te délivre? Ma vie, mes délires, celle qui m'a poussé à la dérive. On désire le lourd de la livre. Car tu sais, petit, on a tous des rêves. En grandissant, tu comprendras que l'homme est gourmand et truand. Y'en a même qui font de l'argent en tuant. Faut pas en faire autant. Car le bise, les braquos, ça dure qu'un temps. Et si tu te fais prendre, petit, c'est pour longtemps. Et si t'essayes d'en sortir, les braconniers s'attirent. Attention là! Des satires qui ont leur cogné, c'est-à-dire des chiens qui ont enlevé le collier. Si t'as déconné, sois cool avec ta mère, va à l'école, décroche ton bac. Ne croque jamais ton cartable contre un pactage à la patte. N'escroque pas, même si on est capable. Des frères tombent, et j'ai le dégoût, et où est-ce qu'on? Des frères sombres dans la cam après dégoût, la terre gronde. Apprêtez-vous à creuser une tombe sous une plaque d'égout. Des frères braquent, des frères plombent sous écrous. C'est les cartons, but de sauterie, ça fout jamais les cartons. Quand t'es jeune, tu portes des couilles, t'en prends. Tu portes des couilles et tu t'en prends. Tu sais, dans ma tête, c'est le vrai désordre. J'ai rien fait pour le résoudre. À part être sous, toujours aussi fou. J'suis bon qu'à parler de sous. Marre d'attendre le blé, le bonheur. J'ai été braqué le malheur. Pour ça, j'ai dû mettre de côté ma peur. J'ai mal, mais pas autant celui que j'fais à ma mère. Tu te rends compte, celle voyait son fils en sang par terre. Rien que le fait d'y penser, j'me sens partir. Aucune mère accepterait de voir son fils martyr. faut que tu me promettes. Je suis pas sûr d'en remettre. J'ai pas encore le remède pour éviter les gourmettes. Faut que tu sois fort et honnête. Fais honneur à ton père, évite les compères. La merde, c'est comme ça qu'on se perd. Attends, faut que j'expire. Car j'espère que ma morale t'a fait du bien. Un poco de rap hexagonal también en el distrito, como no. L'échec te paie, frère. Desde el noroeste de Francia, un MC llamado Daouf, D-A-O-U-F, y su disco de 2009, Vengeance Aveugle, editado por el sello 76 Cagat, y de ahí escuchamos este De Frère Tombe. À creuser une tombe sous une plaque d'égout, des frères braquent, des frères plombent sous écrous, c'est les cartons, plus de sauterie, ça pour jamais les cartons. Quand t'es jeune, tu portes des couilles, t'en prends, tu portes des couilles et tu t'en prends. Des frères tombent, j'ai le dégoût, frère. Trop, trop de frères qui tombent, trop de peine à porter. Pas ouf. C'est trop. Yeah. It's your boy Mike Myers. What up, Spain? Yeah. It's that hip hop shit, man. Boom bats and all that. Bring this shit up. Game's over. Game's over. Rip mics to they tone. Bigger they come, harder they fall. Recruit them cheese from the bullets, DJs, grupos enteros. Prefiero que me tengan respeto a que me tengan miedo. Dejar a los que saben de esto. I'm the lone assassin like Lee Harvey Oswald, huh. And I set it off like bar brawls. You wanna play hardball and step to the plate. I ain't scared of no man, I tell him straight to his face. You ain't shit, don't let the case spit. I ain't for play, bitch, you get your face split. So face it, you done ran up against the wrong nut. I'm at point break and I don't give a fuck. So what you gon' do that ain't already been done to me? I'm having fun, man, and you gon' run for me. Yo, I'm like the dawn of the dead. I'm hard to kill with the seven long to your head. Homie, I'm slick with words. Mentally disturbed, dog, when I spit these verbs. And I'm gonna keep it basic. I'm classic like a new pair of K-Swiss. Yeah, on DJ. Haciendo malabares con dos platos. Breaking it down. Pocos le dan al mic nitrato. Holding it down. Como Bugs y Dress. Así de brillante. El Cres está en otro nivel. Como Andrés el gigante. Antes o después tendrás que darte cuenta. Quedarte con mi parte del pastel no está en el plan de ventas. No quiero acciones violentas. Solo que entiendas que si me cortan las alas, yo a ti te corto las piernas. Ojo por ojo. Te aplico la ley del talión. Si no eres trigo limpio, estirita rango. De cuajo, cabrón, de raíz, que significa algo para el rap español. Yo no sé, sé que bendigo a la madre que me parió y no defraudo. Siempre salgo a corazón abierto. Sabes que invierto música, mi sueldo y mi tiempo. Se sale porque estoy en movimiento, moviendo tu cuello y me vale con eso. Es más, me recupero porque me estás oyendo. Thank you. Bring this shit up. Game's over. Otro de esos temas interesantes que contiene el último trabajo del MC de Alicante, Cres, Hip Hop Changed My Life, yeah. Y concretamente en este track noveno del disco, We Rip Mics, con la voz de Michael Myers, Kev Brown, el Fomega y Analogic, el productor de New Jersey, en la producción junto a Cres, todos ellos. On a regular basis, on the rise like a spaceship for greatness. There's no holding back, out to get the gold platinum plaque. Bring it home after the fact, it's only right. What's the next height to move to? Pay dues, there's nothing else left to prove dues. Kev Brown, stay nice with the rapping, about rapping. Stay tapping, the drum pads are crafting. Joints that send cats back to the lab practicing. Venues packed again. Otra vez serio como Stacy Keach. No es sangre, es Benny Beans, kid. Estoy al beat, si no veas que flex ahí en el classic, ¿eh? Un espectro, ni lo ves venir, Pantera del Sur, cada spot que asalto es una cicatriz que sientes tú, soy Hal 9000, MCs corriendo como en Faluya, asalto antes que me destruyan las cláusulas, me atracan al sacar la basura, un mendigo de Skid Row con un acero azul, wow, sin duda un día de furia, lo perdigo aquí, igual que Punks a Tony Phil, it's what it is, ¿quién se queja? En las cloacas nunca cejan los beats, lifestyle de un creep, stay tuned on flip this, street hits, brillante para los críos como un flash de Lima, Spiech, ya sabes que prima, si pongo el pie en la cocina, te hago ñoquis con skills de Robin, yes, I'm rocking, I'm knocking, I'm the heaven's donkey, monkey, shocking, hockey, dokey. You and all your friends gonna get together in the end and tell me what the world knows about love. Llegó el momento en el programa, en el Distrito Apache, de atacar la agenda. Esa sección que va más o menos a la primera hora de programa y donde desgranamos cosas interesantes que tienen que ver con el hip hop en Barcelona, alrededores, y si son de un calado importante o internacional, pues también mucho más lejos, por supuesto. Y hoy la agenda la empezamos dando una mala noticia, y es que el evento conocido como Hip Hop to Express ha sido cancelado. Iba a ser una feria convención de hip hop a nivel europeo, pero parece ser que los organizadores no han encontrado todos los apoyos que pensaban encontrar, tanto en público como en otro tipo de soportes. Y el festival, a menos de un mes de su celebración, se acaba cancelando. O sea que la gente que tengáis entradas o abonos de Hip Hop to Express, ya estáis corriendo a cambiarlos por vuestra pasta. Pero vamos con los eventos que sí que se celebran. El jueves 13 de mayo, en la Sala Bikini, BCN Spring Reggae Mini Fest. Un poquito de reggae con actuaciones de Black Uhuru con Michael Rose, Andrew Toss, el hijo del legendario Peter Toss, The Rust Heights desde Inglaterra y Soldiers of Ja Army desde Estados Unidos. Todo esto a partir de las 8 de la tarde del jueves en Bikini, Barcelona, anticipada 20, taquilla 24. Para ese mismo día, esa misma noche, en la Rasmatas 3, aquí también en Barcelona, The Show Hip Hop Party. A partir de la medianoche, con DJ Sweat, que antes lo hemos estado escuchando haciendo scratch del espacio exterior. Y que contará también, aparte, está este The Show Hip Hop Party con showcase de Demo, Noel, Chester, Efren, Malputo Dest y también batalla de freestyle. 5 euritos. Para el viernes 14 de mayo, en Badalona, en los jardines del Centro Cívic Can Cabañas, concierto al aire libre de Rap Genoma y Reverencias y Universal Rockers a partir de las 9 y gratuito. También el mismo viernes 14 de mayo, de nuevo en Bikini, está el cantante Mayer Hawthorne. Cantante que está afiliado al sello Stone's Throw. Un tipo influenciado por el soul y el jazz y que ha colaborado con varios MCs y grupos y que de hecho le escucharemos cantar un poquito después. También para el viernes 14 de mayo, pero un poquito lejos de aquí, en Santiago de Compostela, Rake One, miembro de Butan Clan, que viene este fin de semana a hacer un par de bolos aquí a España, actuará eso, en Sala Capitol, 10 de la noche, 18 anticipada, 20 en taquilla. Para el sábado 15 de mayo, en el Barrio Club de Zaragoza, sesión de hip hop a cargo de Maestro Sohai, gratuita a partir de las 11 y media de la noche. Pero lo gordo que ocurre el sábado 15 de mayo aquí en el panorama de hip hop estatal es la celebración de una nueva edición del Festival de un solo día Cultura Urbana en Madrid. Como el año pasado, se celebra en el Madrid Arena, en el recinto, ex recinto ferial de la Casa de Campo. Y como ya os hemos ido comentando en anteriores programas, pues los artistas internacionales que visitan este año Cultura Urbana son Afrika Bambaataa, Rake One, de nuevo, Charlie Tuna, DJ Crash desde Japón, Loop Troop Rockers, Foreign Beggars, Kenny Arcana, Oxmo Puccino, Plastician y Flow Dan. Y también los, la banda de reggae estadounidense Soldiers of Ya Army. Ahí es nada, muy interesante el Cultura Urbana de este año 2010. Pero hay otras visitas interesantes también ese mismo sábado 15 de mayo en Bilbao. DJ Premier estará con Nick Jabas y Mademoiselle actuando en la sala Santana 27 a partir de las 8 y media de la tarde, 15 anticipado, 18 en taquilla. Y ahora sí, volviendo un poco aquí cerquita, también el sábado 15 de mayo en la sala Rojo Latino de Gabá, aquí al ladito de Barcelona, concierto del zaragozano Eric Plankton, Agua Negra y el Moes a partir de las 10 de la noche y con entrada gratuita. Agua Negra y Eric Plankton repite al día siguiente, el domingo 16 de mayo a las 7 de la tarde en la sala Sonoro de Viladecans, también aquí cerquita, con entrada gratuita y consumición obligatoria, y estarán acompañados esta vez de DJ Surco y también de posibilidad de hacer micro abierto. Y esto es lo que tenemos en la semana, digamos, aquí a nivel, digamos, local y estatal, pero como ya os he comentado antes a lo largo del programa, hay otras fechas entre lo que queda de mes de mayo y principios de junio que la gente ya debe empezar a conocer. Así que vamos a darle. Para el viernes 21 de mayo, en Barcelona, Sala KGB, desde Filadelfia, Chief Camachi, Randy Acosta, desde Cuba vía Venezuela, y teloneando a estos dos cracks de la Rue Squad, Cannabis, Rap Genoma y Reverencias, Anchor GC y Felino Esquizo y Omni. 10 euros anticipada al loro, 10 euros anticipada a la entrada para Chief Camachi y Randy Acosta, 15 en taquilla. Y todo ello empezará ese viernes 21 de mayo a las 7 de la tarde. Vamos con la gira europea del sello canadiense Takaba Records. Sábado 29 de mayo en Valencia, Sala Flow a partir de las 11 de la noche. Apollo Creed, Modulok, Barracuda, Kaigen, acompañados esta vez de DJ Elko. Y al día siguiente, el domingo 30 de mayo, en la sala La Resistencia del Hospitalet. De nuevo Apollo Creed, Modulok, Barracuda, Kaigen, el francés Jostereo y también el DJ local, DJ Rona. Y después de los conciertos de la gira del sello Takaba Records, solo nos queda comentar que el jueves 3 de junio visitan Barcelona, también Madrid, pero otro día, Dilated Peoples, y actuarán en la Sala Apolo el jueves 3 de junio a partir de las 9 de la noche. Y finalmente, para esta longeva agenda de este programa de hoy, para el jueves 10 de junio, también una cita importante, lo digo porque es importante y hay que saberlo ya. Visitan Barcelona, creo que por primera vez todos juntos, el mítico grupo de Los Ángeles Cypress Hill actuará en Barcelona, en la Sala Rasmatas, en La Grande, jueves 10 de junio a partir de las 9 de la noche. Y que sepas que la entrada ya se puede comprar por internet. Y que, pues como te puedes imaginar, pues vale casi una costilla y un pulmón. 33 euros para ver a Cypress Hill, ya lo sabes. To me. They wanna break, son, but I'm the chef. My price is 26, son. Move them by my left, 32 of those in Opa-locka. Those soldier got locked up, blow killed the doctor. Flamboyant police is X5s watching my love. So many leeches, I just left it in war. My flow wicked, Miami money moving men ridiculously. Geico on the arm, froze, rose gold with me. Take baths with white women, lingerie see-through. Taking trips to Iran, my Spanish nigga people. Selling drugs to Flatbush, call my nigga Sisu. Snub with the black gloves on Half Moon Creek, dude. Killed them in the Bahamas, his white brand, white van pulled up. They caught him out in Brooklyn with a white man. Slutted out, rolled out, sister was gone, she geeking. She threw the rifle in her mouth and said, good evening, up, Paul Wall. Real line to get money, crime thief. I know her from Africa, pretty smile, nine teeth. Gold joints, frames only, Louis Vuitton, pony. Leather with the matching sweater on, your homie. Knock the ass off the blunt, confront niggas who cut. Swing an axe, tax niggas, rhyme different from cats. Specialize in Mike Rippers, splashes, we the last skippers. Big rocks in a block, no sick. Beef steak, Charlie niggas eat, they get fat. Chase heads up and down the block, kill rats. Y ya que Rake One visita de nuevo España para hacer dos bolos, Santiago y Madrid, pues le escuchamos en uno de los tracks de ese último disco que ha publicado oficialmente, ese Only Build for Cuban Links, segunda parte, recomendabilísimo, y del que escuchamos este track llamado Ten Bricks, donde colaboran Capadona y Ghostface Killah. Y quienes rapean encima, pues de una producción del difunto J Dilla. Gone, so we bagging up all shape. Binocular scanners, we all listen to Jake. Ran out of baggies, my mouth is dry. Got them dirty joints just scattered, don't act surprised. Now nigga, the currency rushes like popping a willy. Holding the pipe with one hand, the other down in the billies. You know how I be with them peppermint clocks. Throwing darts in the hood rack, getting slow necked up in the Bronx. That's all me, 34 shines, 44 lines. I just chill like Aaron Hall, writing raw rhymes. Like them Kool-Aid rubies and the lemonade bezel. When I was 12 in the church, I started packing that metal. A deuce, deuce, my supply was loose, Bruce. Ever since I had to drop my instant with the shoot, shoot. This ain't for the love of Ray J, it's for the love of the AK. Cause you can get scratched like AJ. Cuban Link Dynasty has emerged. This rap should stop. I have a team of niggas moving my furs. Knock the ash off the blunt, confront niggas who cunt. Swing an axe, tax niggas, rhyme different from cats. Specialize in Mike Rippers, slashes, we the last skippers. Big rocks in a block of sick. I'm one of our geniuses. Everybody just shut the fuck up. Don't have to be a member of the KKK, Ku Klux Klan, to be a wizard under the sheet. What we're gonna do right here is go back. Way back. Search the sky. Back into time. Yeah. OJ Simpson, beat the mad lib. She said she can't stand him. When she's in need, she feels so abandoned. Thought she had a lifetime companion. Instead, she got a player choosing females random. Holding her heart big as a canyon. She hates his ways. He gone for days with his mistress, telling her he out on business. Whenever she questions him, he strikes back vicious. It shows in the relationship who wears the riches. Friends always see him with brand new bitches. Now she's out and about with a brand new interest. Yours truly, dinner in the movie, why? We headed to the Radisson to go get high. puffed a cigarillo, stuffed with White Widow. Afterwards, we're stroking it while she bites pillows. In the hotel, faded. She fell for the game, now she wants to be traded. Let them flow free, baby. Get out of the way what? Friends only. The search of the sky. Sis can't take it, and she knows in her heart they won't make it. She used to think vows were sacred. Instead of love, turn to hatred for the significant other I urge she stays with. I can't commit, at least not totally. I don't have to lie when she can't get a hold of me, and honestly, I like it. No strings attached, no attitude when I can't bring her back. Side dish, a late night drive with ride or die chick, and I don't have to hide shit. It's up front, no deception needed. Just show up, receive oral sex and beat it. My little secret, no one knows. She treating, she keep a bankroll on swole. I've been all around, still she down, and I love it. I hit you up when I get to town. Peace. No relationship, friends only. Let your feelings flow free. Let them flow, baby. Get out of the way from what you'll be. Yeah, that's friends only. The search of the sky for new life. OJ Simpson. Hold to the ghetto, remix out. Let your feelings flow free. Get out of the way from what you'll be. Peace of Stone Throw. Egon, Peanut Butter Wolf, M.E.D., Mad Lib. Oh no. Person B. Like I'm a fiend to the process of getting up early to my job list. The people what I got to accomplish is self-employed MC schedule / bosses. Only as good as I'm motivated as heart is. I schedule in about 9 hours daily, so my wife and my baby ain't getting my leftovers. I can't grind when my mind's on hazy, so I guess my quiet time in first, no Folgers. Throw my work clothes on, consistent as sweats and slippers. Whip never leaves the driveway. Really, it's just that I conduct my business at home in the basement. Writing lyrics for collabs, trying to see a paycheck through the paper. En el track anterior, un nuevo tema inédito del implacable, vamos, imbatible Guilty Simpson. Prácticamente cada semana el tipo tiene temas nuevos. Y concretamente el tema de Guilty Simpson que hemos escuchado, Friends Only, es un track que estará involucrado en el disco que va a hacer a medias Guilty Simpson con Madlib, ese O.J. Simpson. Y en la agenda hemos estado hablando también de Mayer Hawthorne, el cantante Mayer Hawthorne, que aquí le escuchamos haciendo los estribillos para dos MCs, Otelo y No One, en este Active Balanced, que ya creo que lo habíamos puesto por aquí en algún momento de reciente de la historia del programa. Staring, their eyes hardened, barking orders like a sergeant who's guarding this dear life with this here knife. Yeah, it's hard when ain't a dollar on your debit card and you're searching for a bargain up the profit margin. They telling me it's a bad time to be an artist. I'm supposed to be starving, lose this apartment and these fine garments. Poverty and hardship, I'm laughing at them falling, salvaging and borrowing, walking in my garden, balancing, evolving. Another one is sleepless night, another show in blinding light. Leaning like italics, it's just an act of balance. Another building must be paid, another song that must be played. It's like I'm tightrope walking, all of the tracks it's a balancing act. We'll be right back. end is said, and you then accept that I'm at this top. These ties that I get a hold of, and I better get a hit when I add it to the heart. The heart of the skill of projecting some similar out that they can't even try. I lost in the past of the future, we're using the maximum skill that applies. How can you even be sitting conceiving your reason for saving? So secret to figure your meaning as much as the king of this kingdom, your dream is so hard. When I go wake up and I play in the game, and the way that they take me to stardom. When I go shape up, and a little bit of pain, and a little bit of hate can scar. Your skin and your body is harsh, ripping and pulling and tearing apart. I said it before, and I'll say it again, and I dwell on the land, and it's making me tough. To the point that I'm paving a path, pushing a pen and I'm making a mark. From the bottom and the top, and I'm gonna take your organs and get them and put them in a plastic jar. Gripping and grabbing the mug in my palm, having them all and unleashing the art, unleashing the class, unleashing the heart. With faces, he's giving the beat to the master. Grabbing and gripping the mug in my palm, having them all and unleashing the art, unleashing the class, unleashing the heart. With faces, he's giving the beat to the master. Next to me, I'm gonna beat to say that we can. Brutal, brutal, casi da pena cortarlo. En fin, el australiano En Faces, el productor En Faces, junto a un MC australiano nada conocido, un fiera llamado Dielectrics. En fin, escuchar The Facilitator. On the ground, hands together, we pray like my sister smiling, the sky bright as the daylight. I'm trying to make it so my kids and my family stay right. Knees on the ground, hands together, we pray like my sister smiling, the sky bright as the daylight. Since the 90s, friends I done lost over 20. All in the streets, over drugs, over money. Diseases, jail, bullets with no names on them. Family gave up on them, some friends changed on them. Damn. I see their kids grew up now. Used to wave high, now they screaming, what up now? What up, Jukes? I looked south when I could. Come here, little homie, you alright, son, you good? I wanna see them take it to the top, they the future. They ain't protected cause the cops, they the future. Maybe not all cops, but all the cops I see in my community be trying to get us all locked. Shit, and throw away the key plus. It still ain't no justice, it's just us. So I don't trust this, I just bust. Perfection, I don't rush this, I just crush. Trying to make it so my kids and my family stay right. Knees on the ground, hands together, we pray like my sister smiling, the sky bright as the daylight. I'ma stop. I'm trying to make it so my kids and my family stay right. Knees on the ground, hands together, we pray like my sister smiling, the sky bright as the daylight. I'ma stop. I never tried to be down, I know I needed to be different. My style is fully equipped and so efficient. Other rappers hit you with that same old lame old. It's time to flush that shit, call me Brano. I want the whole cake and I'ma eat it too. Then I'ma eat another one before the week is through. It's my time to shine and I'ma illuminate. You can feel the heat as it starts to accumulate. Niggas always wanna see you fucked up, miserable. Looking real thin, almost invisible. Damn, to make them feel good, but I'm a beast with it. Drown in sorrow when I flood the streets with it. Pedal to the metal on the chase for paper. No time for bricks, gotta raise the stakes up. You're gonna fall down, gonna make mistakes, but you gotta keep pushing on, getting your weight up. Ain't nobody wanna see me on top now. I'm looking down at them like, who's gonna stop me now? Can't stop me now. No, can't stop me. Ain't nobody wanna see me on top now. I'm looking down at them like, who's gonna stop me now? Can't stop me now. No, can't stop me. You can't stop me, no, you can't block me. I've been doing my thing, you can't knock me. See, I'm a family man, I pay dues in. I'm a winner, ain't no room for losing. I put the pen to the pad and it's platinum. Any rapper standing in my path, I'ma flatten them. Man, it's a rap for them, better call it quits. All the shit I put together sound like hits, hits. Nothing but club bangers, street anthems. Inspiration. You can't stop me. I needed me, I came to the Rusty Jukes, sobre producciones del también genial Marco Polo. Ambos dos juntos firman un trabajo llamado The Execution con doble X. Y por supuesto, como te puedes imaginar, en el sello Duck Down Records. Ain't nobody wanna see me on top now. Looking down at him like, who's gonna stop me now? Hey, can't stop me now. No, can't stop me. Ain't nobody wanna see me on top now. Looking down at him like, who's gonna stop me now? Hey, can't stop me now. No, can't stop me. Llegó el momento de despedir ya el programa de hoy. Y esta noche no me quiero despedir sin agradecer las comunicaciones que últimamente andamos recibiendo de oyentes que ni son de Cataluña, ni son de España, ni son de Europa, sino que nos escuchan más allá de los océanos y de los mares, en América Latina, en África. Estamos encantadísimos con que por ahí la gente haga servir, utilice el podcast del Distrito Apache. Y es un ánimo muy grande para seguir semanalmente aquí haciendo esto desde Barcelona para dispersarlo y diseminarlo por los cuatro puntos cardinales y que llegue a cualquier parte del planeta. Agradecidos desde aquí. Muchas gracias por contactar con nosotros, por estar ahí escuchando, aunque no contactéis, que sabemos que estáis por ahí. Y eso, que sepáis que tenemos una cuenta de MySpace, myspace.com/distritoapache, así tal cual, todo junto. Hay un correo electrónico al que os podéis dirigir tranquilamente, distrito-apache@rabalnet.org. Y por supuesto, y tenemos ese podcast que, aunque es un poco, digamos, rústico en su aspecto, cumple perfectamente su papel de difusión de lo que aquí perpetramos desde Contrabanda FM. Nos vamos escuchando. Hasta la semana que viene. Ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le coup, assassin de la police. Assassin de la police. Flic la police. Assassin de la police. Assassin de la police. Flic la police. Drop that shit. Rob Bell, now rewind that.